Código Q, un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola amigos, recibí un saludo de Canal San Roque Radio, donde hacemos Código Q para el mundo de nuestra antena. Este es nuestro penúltimo programa de la temporada. Tras el próximo, descansaremos en verano y volveremos en octubre. Pero ahora vamos a continuar con las comunicaciones digitales en radio. Los modos digitales son la transmisión de datos a través de la radio que nos permite mantener contacto sin necesidad de usar la voz, sino comunicando dos ordenadores a través de nuestras emisoras. Para hacer digitales tan solo es necesario, además de nuestra emisora habitual, un ordenador con un programa gratuito especial y una interface que conecte ambos aparatos. Y los radioaficionados también tenemos transmisiones digitales automáticas, como el APRS o Sistema Automático de Información de Posición, una tecnología que combina el uso de mapas digitales para posicionar en ellos estaciones y objetos, mediante un sistema abierto y transparente basado en la modalidad de radiopaquete. El APRS se presentó oficialmente en noviembre de 1992, aunque se desarrolla por radioaficionados desde 1984. Con la ayuda de un GPS, un módem y un equipo de VHF, el APRS transmite en 144-800 megaciclos esto. Para terminar, la próxima semana conoceremos los satélites meteorológicos ONOA, pero ahora escuchemos las noticias de la banda ciudadana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. En su octava edición, Cine de Radio proyecta de nuevo la película francesa Si tous les gars du monde, esta vez en versión HD y sustitulada por radioaficionados especialmente para Museo CB. La proyección, organizada por la Asociación Pro Museo CB, tendrá lugar a las 19 horas del lunes 15 de junio en el Cinematógrafo Municipal Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque. Si tous les gars du monde, que ya se proyectó el 28 de enero de 2013, pero radioaficionado, con la base de una versión original en HD, han revisado los textos de la película para sustitularla del francés al español. Los encargados de esta altruista labor de traducción y edición digital han invertido varios meses de trabajo, descubriendo en los textos diálogos que en la versión existente hasta el momento carecían de sentido. Dado que el director de la película, Christian Jacques, era radioaficionado, los diálogos están llenos de matices especialmente entendibles por nosotros. Por ello, Museo CB ha querido acercar esta nueva versión de la que se considera como la primera película en la que la radioafición es el hilo conductor de la trama. Tras la proyección del filme, en blanco y negro y de 1956, se realizará una pequeña mesa redonda. En la localidad murciana de Archena se va a celebrar el sábado 13 de junio una cacería del zorro organizada por las estaciones Chinche y Blas. El precio de la inscripción es de 10 euros y se han preparado 8 importantes premios y un buen picoteo para los cazadores en la madriguera del zorro. La salida será desde las 23:30 del 13 de junio en Chapimur, en el polígono industrial de Archena. El radio será de 30 kilómetros, los caminos son aptos para todos los vehículos y serán 3 horas de modulación. Ya está en marcha la mayor y más importante feria de radiocomunicaciones de España, Iberradio, que se celebrará en Parla, Madrid, los días 19 y 20 de septiembre de este año. La banda ciudadana, a través de la Liga Española de CB y del Museo de la CB, estará presente en esta cita. En la web iberradio.es encontrarás la última información sobre el desarrollo de las inscripciones de visitantes, los expositores comprometidos con esta feria, así como las novedades en cuanto a nuevas incorporaciones, detalles de charlas, ponencias y reuniones. Si quieres participar en este evento, tanto como expositor, venta de segunda mano o como visitante, rellena el formulario que encontrarás en la web o bien ponte directamente en contacto con URE. Ya ha comenzado la primera macroactivación gallega 2015, consistente en que varias unidades del grupo Padrón CB activan una QSL especial diseñada para este verano. Cabe destacar que será totalmente sin contribución y que tratarán de hacerla en las frecuencias y modos legales de la banda ciudadana en España, aunque no se descarta salir en 27555 ocasionalmente. La sección comarcal de URE en Ciudad Real tiene prevista la celebración de un maratón de banda ciudadana el día 13 de junio del 2015, desde el santuario de Nuestra Señora de Alarcos, ubicado a unos 8 kilómetros de la capital manchega. Este evento formará parte de una actividad conjunta de CB y Radio Aficionado. El canal de llamada será el 9 para AM y el 27 para USB. El Club Galenín va a celebrar el día 28 de junio su primera GOTA, Galeninos on the Air, una actividad en banda ciudadana mediante la que se anima a todos los más jóvenes a hablar por la emisora durante un par de horas, de 12 a 14. Solamente por participar recibirán un diploma por email para que puedan imprimirlo y colgarlo en su habitación. Pero además, para los radioaficionados mayores, quien hable con el 50% de los socios del Club Galenín que estén en el aire, también habrá diploma. Es por ello que hacen un llamamiento a todos los radioaficionados a colaborar para que se pueda hablar con muchísima gente. La Asociación Croata de Clubes de Radio de CB ha organizado unos campamentos de verano para jóvenes con talleres educativos de banda ciudadana en el Centro Nacional para la Cultura Técnica de Kragujevac. El programa, que tendrá lugar en julio, incluye un campamento de 8 días y su precio es de 800 euros. En concreto, los chicos aprenderán la conexión y manipulación de equipos de CB, construir antenas, aprendizaje de código, etc. Y se verá complementado con actividades como visionado de película, ejercicios de orientación y topografía y un sinfín de actividades dirigidas a los jóvenes. Desde Chile se pone en marcha por el grupo Azteca de X la QSL digital de 32 Alfa Delta / Hotel India. Se conmemora el evento histórico de la batalla naval de Iquique, todo un evento en el que Chile se llevó la peor parte. Se confirmará digitalmente y se transmitirá tanto en fonía como en modo ROS. El sábado 6 de junio tendrá lugar en Oviedo la octava edición del Mercado Astur Radio, organizado por la Unión de Radioaficionados Vetusta, sección local URE de Oviedo. El lugar elegido es el Llagar Herminio de Coyoto. A las 11 de la mañana dará comienzo el mercadillo, que finalizará sobre las 14 horas. A las 14:30 en el mismo lugar se ha organizado una comida para todos los que quieran asistir. Este año, y como novedad, en la misma sala del mercado habrá una estación de radio con un indicativo especial que podrá ser operada por cualquiera que esté interesado, especialmente niños, jóvenes y curiosos. Y para ello se cuenta con la ayuda del grupo Radio Galena, que a través de Galenín regalará un libro de guardia. CB Henares, la sección de CB del Radio Club Henares, ha convocado el primer maratón de radio en CB en el canal 11 FM el próximo día 20 de junio. Será de 10 a 22 horas desde el Cerro de la Ciudad 70, en la parte más alta de Conlada. Y permíteme, compañero, que te pida un favor. Pon en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección web www.cb27.com/códigoQ y un enlace a Museo CB con la web www.museo-medio-cb.com. Muchas gracias y nos escuchamos, 73. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.